azules que me han embrujado. Al verlos tan dulces yo me he enamorado. Al verlos marcharse me he desesperado. Quisiera alcanzarlos pero me he quedado. Ojitos azules como alejandrinas, quisiera volar como golondrinas. Cruzar por los aires, por montes y valles, ay corazoncito, por Dios no me falles. Llorando, tú te vas muy lejos, porque yo soy pobre, no somos parejos. Te mando un suspiro que llegue a tu mente, para que te acuerdes de mí eternamente. Ojitos azules como alejandrinas, quisiera volar como aires, por montes y valles, ay corazoncito, por Dios no me falles.